Sientes que tu corazón late, pero tu alma está dormida, dormida. Sientes que te sujetan las manos y al voltear no hay nadie, nadie. Caer sobre ti, y luego ves que brilla el sol. Sientes por dentro tu dolor, y luego ves que estás solo. Será que el cielo siempre es gris para que trata de ver una luz, una luz. Será que la vida cumple su promesa de verte sufrir una vez, otra vez. El cielo siempre es